Línea Directa presenta De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buen martes. Hola, muy buenos días. Pues hoy van mis saludos para Hugo Zárate López de Los Mochis. Gracias por escuchar Línea Directa. Y el señor José Medina pregunta por qué cometemos tantos errores con los porqués. Así que va de nuevo la explicación. Yo les he dicho que hay cuatro por qué, separado y con acento en el qué, porque, junto, sin el qué acentuado, el por qué, pegadito y con acento, y porque, separado y sin acento en el qué. Ah, caray. Así que ahora, a ver si aprendiste, Luis. No creo, ¿eh? Te voy a hacer un examen. Bueno, ¿sí? Está bien. Mira, ¿por qué no escuchas, Luis? ¿Cómo se escribe el por qué? ¿Eh? Separado y con acento en la E, ¿no? Ah, muy bien. En ese casi no nos equivocamos, ¿verdad? Casi siempre que preguntamos sabemos ¿por que, qué? Ajá, que esta grafía está formada por la preposición por seguida del pronombre o adjetivo que. ¿Por qué? Entonces corresponde a una pregunta directa. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué llegaste tarde? Y también se aplica en preguntas indirectas. No sé por qué no llegaste a tiempo. No entiendo por qué no estudias. Pregúntale por qué se va a Culiacán. Sí, siempre va a ir el qué acentuado. Ahora, te pregunto, ¿cómo se escribe? ¿Porque tú lo pediste? ¿Porque sueño con esto? ¿Porque me da la gana? ¿Porque se irá? ¿Cómo se escribe? Puede ser pegado y sin acento. Muy bien, es el because en inglés, ¿verdad? Siempre nos dicen así. Pero en ese nos equivocamos mucho, ¿no? Entonces, sí, cuando se trata de una causa, se escribe junto y con el que sin acento, porque, así, porque me da la gana. Es como la respuesta de por qué y luego porque. Ahora, explícame el porqué de tu razonamiento. ¿Cómo crees que se escribe? Eso es más difícil, ¿no? Eso es más difícil. Puede ser pegado y que lleva acento, pero también nos equivocamos y lo ponemos separado muy constantemente, sí, ¿no? Ajá, entonces este es el por qué. Se trata de un sustantivo, siempre se va a escribir junto y con el que acentuado. Y para identificarlo, pues siempre se antepone el artículo él. El por qué de su actitud, lo desconozco. ¿Sí? El porqué de tu razonamiento. Siempre va a llevar el artículo E. Pegadito entonces, tiene que ir. Pegadito y con acento en la E. Ahora, esa fue la razón porque lo echaron a la calle. Esa fue la razón porque no entendieron. Por la que no entendieron, fíjense. Rezaron porque lloviera. Híjole. ¿Cómo va? No, pues ahí está más complicado, se lo dejo a la maestra. Bueno. Cuando va seguida del pronombre relativo que, se escribe separado y sin acento. Así que porque, lo vamos a separar, ¿sí? Es porque. Rezaron por algo, ¿sí? Esa fue la razón por la que no entendieron, fue la razón porque lo echaron a la calle. Fíjense la diferencia, entonces va a ir separadito y sin acento en el que. Y también va separado y sin acento cuando se trata de una preposición seguida de un adverbio que se proclamaron porque se haga lo justo, ¿no? Entonces se proclamaron por algo, fíjense ahí, separadito y sin acento. Muy bien, pues esperemos que hayamos entendido porque. Ajá, porque si no, muy bien. Vamos a reprobar. Ahí están los cuatro porqués. Y pues antes de ir a las preguntas, bien rapidito, les doy una recomendación que me encontré aquí de la Fundeu, y es un error, creo que lo cometemos aquí generalmente con la pesca. Les voy a leer el comunicado. Dice, la Fundación del Español Urgente, Fundeu, que analiza el uso del español en los medios de comunicación, precisa que el término talla debe aplicarse solo a personas y que la palabra adecuada para referirse a las dimensiones de un animal es tamaño. En algunas informaciones, especialmente sobre asuntos de pesca, ganadería o caza, aparece un uso incorrecto de la palabra talla, dando lugar a frases como continúa prohibida la captura de peces de una talla inferior a la permitida. Las reses no alcanzaron a tener la talla deseada por sus criadores. Entonces, dice, el diccionario de uso del español de América y España indica que el término talla en su tercera acepción es la estatura de una persona, y su utilización es correcta, por ejemplo, en la frase no hizo el servicio militar porque no tenía la talla mínima requerida. Entonces, aquí propone la Fundeu que En lugar del término talla, debe utilizarse al hacerse referencia a todo tipo de animales únicamente la palabra tamaño. Fíjate, se las digo, Luis, porque sí es cierto, es muy común que, sobre todo en la pesca, ¿verdad? Decimos que la talla 16, 14, algo así, ¿no? Efectivamente, por eso nos confundimos también. Ajá, sí. Sí. Y van preguntas rápidas del auditorio, ¿a consecuencia o como consecuencia de? Como consecuencia de. Es luego, y siempre decimos a consecuencia, ¿no? Ajá, prácticamente. Acuérdense que es a causa de. O como consecuencia. ¿A beneficio de o en beneficio de? Esta es en beneficio de. ¿En beneficio de? Ajá. ¿En favor de o a favor de? A favor de, Luis Alberto. A favor de. ¿En honor de la verdad o en honor a la verdad? En honor a la verdad. ¿En base en o con base en? Con base en. Con base en. Sí, son errores que cometemos con las preposiciones, ¿verdad? Muy, ahí, muy se común. Nos complica un poquito. Y el señor, vale más apuntarlas. El señor Jorge nos deja para preguntarle a Cristina cómo se dice, ahí te dejo este encargo o ahí te dejo este encargue, dice, para el próximo martes. Ah, muy bien. Que es muy común. Cristina, tu correo electrónico. CristinaM100@hotmail.com. Muy bien. Cristina, muchas gracias. Hasta luego. CristinaM100@hotmail.com. Línea Directa presentó De lo dicho al hecho con Cristina Muñoz.